Berlin, Bro, ich bin fluid. Ja, ¿qué te decimos? Ok. Sound System. Una vez más. Semilla hay que cultivar hoy. Semilla para luego cosechar. Listen well. Semilla hay que cultivar hoy. Semilla para luego cosechar. Me das en mi camino al andar esencia fundamental de inhalación. Tú me das naturaleza. Tú me das naturaleza real. Un fallables te vino a interpretar. Originales ahí te viene a cantar. Con el movimiento Rastafari voy luchando por la naturaleza. Naturaleza real, positiva y brecho. Conexión Ayanay con la Pachamama, quien nos bendice y nos acompaña. Él nos provee toda nuestra vida eterna. Vamos ya a luchar por ella. Yo la cuido, así que tú también cuida por ella. Por eso estamos acá haciendo reverencia a su majestad imperial. Hay naturaleza para disfrutar. Hay naturaleza, día a día enfocarás pasos y más. Es real. Naturaleza, oxígeno tú me das. Bonana. Naturaleza, semilla, semilla hay que cultivar. Semilla de la mano de Marcos Lyon. Con garra de león llega la canción. Latido y golpe que llega al corazón. Fuertes caminando estamos hoy. Para mi gente, para toda la nación. Llevando la semilla, llevando la semilla, llevando la semilla, llevando la semilla, llevando la música de Ya, el creador. Me quedo en tu naturaleza. Y es que tu naturaleza está y por aquí y por allá. Siempre en mi camino al andar. Siempre una vez más respirando la oxígeno y puro y natural. Siéntelo, vívelo así. Una vez más, combinación. Marcos Lyon. Bongo, ay, boom, fire bless.